11:04 de la mañana, les decíamos que iban a seguir sucediendo cosas este fin de semana. Se desborda la agenda cultural y se pasa hasta después de las 11 para poder contarles lo que va a suceder, en principio en el Café Histórico, pero sigue la cosa. Está con nosotros José Héctor Pome de la Pocha, que es animador, comediante musical, narrador oral, estatua viviente, poeta. Buenos días, ¿cómo va, José? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento y ante todo buenos días a la audiencia de este programa y encantado de regresar a la Bahía Blanca. Bien, ya habías estado en otra oportunidad. ¿Y qué andas haciendo por la ciudad? Vine a presentar un espectáculo, es mi tercera visita a Bahía Blanca, que me atrapó por el nivel cultural que hay aquí, y vengo a presentar un espectáculo de oralidad hoy a las 21 horas en el Café Histórico. Mañana voy a reunirme con un grupo de narradores conocido como Narradores al Instante, uh-huh, a intercambiar con ellos, y el domingo presento un libro, un poemario mío titulado Habana, versos inspirados en lugares de La Habana que desde mi punto de vista son maravillosos. ¿Andás recorriendo toda Latinoamérica o caíste acá en Bahía Blanca? Argentina. Ah, Argentina. Argentina. Estoy recorriendo, estuve en América, un festival de narración en América. He estado en La Plata, un festival de narración oral también, en Luyaba. En Santa Fe es un maravilloso festival que dirige Marcela Savio, una voz autorizada de la palabra en el mundo entero, al igual que Teresita Augusto, que también me invitó. Y a raíz de eso he tenido la posibilidad de conocer otros tantos de Argentina. De Argentina conocía el desarrollo que tenía de su carne, lo que se exporta. Pero cuando llegué aquí, vi que tiene mucho más. En primer lugar, el tango que se mantiene vivo y el nivel de sus creadores, que a veces no saben el valor que tiene, pero uno aprende mucho de todos esos argentinos. Así que aprovecho aquí y felicito a todos esos creadores que andan por las calles sin saber el potencial que tienen encima. ¿Y cómo es contar historias viniendo de un lugar tan distinto, tan igual, porque somos hermanos, pero en el idioma, en las historias que se cuentan? ¿Cómo se toma acá lo que vos contás? El poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, decía que lo local se hace universal. Hablar de lo que todos conocemos no tiene importancia, porque esas cosas grandes, las grandes transnacionales se interesan y lo saben cómo publicarlo. Ahora, conocer del folclore argentino, conocer de esos gauchos que con una guitarra sin estudios ninguno hacen cosas maravillosas, conocer de esos que están escribiendo sobre la sierra, sobre el Ullava, sobre los valores de los pueblos, conocer de esas tantas verdades que no salen en las grandes empresas que no hablan de Cuba, eso es lo bueno, el intercambiar, el amor y el respeto a la diferencia. Cierto, ahí tenemos diferencia en cuanto a las frases idiomáticas. Uh-huh. Hay cosas que en mi Cuba son muy naturales usarlas y aquí pueden ser palabras. Tan solo es el respeto. Tener en cuenta quién lo dice, cómo lo dice, el contexto en que se dice y valorar. Si hay algo que nos atrapa y nos quedamos con dudas, bueno, tenemos ahí en el internet buscar e informarnos. El intercambio es muy bueno. Uh-huh. Y será mucho pedir que nos narres alguna historia breve. ¿Tenés alguna historia breve para contarnos, para le doy tiempo para que piense, como para que la gente que no haya asistido la vez anterior que estuviste aquí de visita se interese, diga, qué lindo ir a compartir al Café Histórico, qué lindo ir con los narradores de aquí de la ciudad? Cómo no, esto se llama La Brujita Nadia, pertenece a un libro que me publicaron en Chile, que es Cuentos, un poemario, el cuentacuento. Como me lo contaron, lo cuento. Fue en el barrio del Tibulí, uno de esos días en que la tarde parece un pétalo escapado a un suspiro. Ya se sabía de ciertas brujas que aparecían en el tejado vecino y no faltaban quienes asustaran, consciente de cuántos poderes poseen esas señoras. Aquella vez no eran tres ni cuatro, solo una y sin escoba. La brujita Nadia, Nadia Lozada, que a cualquier hora del día subía al tejado y al extender su mano atrapaba todo el calor de su Santiago. Luego, con su risa trovadoresca y sus ojos achinados, llevaba las manos al bolso tejido y sacaba las historias contadas por sus tías. Y las lanzaba como si fuesen bombones maravillosos. En las calles, transeúntes de todas partes, de todas las edades, corrían para consumir las historias con sabor a bahía, con sabor a sierra, con sabor a trópico. Y cuando todos quedaron extasiados de aquellas maravillosas contadas, Nadia, la brujita sin escoba, tomaba su bufanda y se iba, saltando y riendo en el tejado vecino. ¡Qué lindo! ¡Bellísimo, bellísimo! Algo de lo que usted va a poder disfrutar en estos días. José, reiteranos entonces, ¿dónde vas a estar hoy? ¿Cómo puede hacer la gente Hoy comprar? Por la noche en el Café Histórico a las 21 sí. horas presento el espectáculo La Hora de mi Cuento. Mañana un encuentro con el grupo Narración, Narraciones al Instante. Y el domingo presento mi libro en Bar Quinquela. Tengo sí, duda Bar Quinquela. Bar Quinquela a las 19 horas. Es el poemario Habana, versos. Y bueno, luego desde al 26 también podrán encontrar en las calles de Bahía Blanca a la estatua viviente El Bailador, un personaje que creé en Paraná, en Tres Ríos, que cuando es estimulado representa los bailes, los pasos básicos del baile popular cubano, y que también pudieran ser los bailes de populares argentinos si logro aprenderme el tango, que es la frustración que tengo hasta ahora que no me lo aprendí. Es difícil. Sí. ¿Allí se va a poder adquirir el libro? ¿Tu libro se va a poder adquirir? En la presentación sí, el libro, sí. Tengo el libro y un CD de poemas que grabé aquí con La piel bañada de luna. El libro son poemas inspirados en lugares de La Habana, y el CD una recopilación de diferentes textos de poesías culturales, románticas, desamor y un poquito de todo. Un placer charlar contigo, José. Bueno, encantado de estar aquí, de compartir. Soy realizador radial también, 35 años en la radio, así que estar aquí y ver la manera diferente que se hace la radio aquí en Argentina, diferente y muy parecida. Lo diferente es un invento, porque somos tan parecidos. Cuba y Argentina son el dibujo de diferentes cuadros, pero el pintor es el mismo. José Héctor Pomela Pocha, amigos, está aquí en la ciudad, podrá disfrutarlo este fin de semana. Yo que usted agendo y me voy y me acerco ahí y yo que me compro el libro. Parece que sí. Bueno, gracias por estar y te esperamos de vuelta cuando gustes. Cómo no, y gracias, Bahía Blanca. Bien.